Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a Hora Libre Farco. Quien les habla es Alejandro Canizaro. No van a tener hoy al conductor habitual, Cristian Gauna, por algún tema de salud, nada grave, no se preocupen. Y vamos a encarar este programa que depende de inclusión educativa y que acerca a los jóvenes de las escuelas a la radio. Vamos a encarar con un montón de información y acá me acompañan un montón de alumnos que se van a presentar en este instante, van a decir su nombre, cómo se llaman, a qué escuela van. Hay gente tímida que me niega con la cabeza diciendo ni se te ocurra mirarme. Pero pese a todo eso, sí nos vamos a presentar. Primero le vamos a agradecer a Néstor Cortés, que está operando este programa. Y yo creo que ya me presenté, porque digo, en esto del vértigo de la radio uno se olvida de las cosas. Pero sí, dije que era Alejandro Canizaro. Sí, sí. Qué bien que estuve. Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Bien? Bien. Bueno, preséntense como en ronda. Los que no quieren hablar, no hablan. Los obligaremos, ya veremos la manera de obligarlos. Pero quienes quieran hablar, digan su nombre y a qué escuela pertenecen y de qué año son, etc. Yo soy Federico Flor, soy de la escuela número 6 a la noche y estoy en cuarto año. Soy Sofía Paredes, de la escuela número 6 de 21, en el curso del cuarto año. Soy Eugenio Martínez Villaverde, estoy en cuarto primera y también curso en el mismo colegio que ellos. Y le vamos a pedir que se presente al preceptor de la escuela que nos acompañó gentilmente y está acá con nosotros. Lo vamos a hacer hablar un montón al preceptor hoy. Hola, mi nombre es Víctor Cardoso, soy preceptor de primer año en la escuela. Y bueno, vine a acompañar a los chicos acá a ver cómo se animan a hablar. Perfecto. Y hay tres chicas que me miran, que no van a hablar ahora. Me miran, si esto fuera televisión, sería un show. Se compartirían. Se moriría de la risa. Claramente, Federico. Yo tengo la particularidad, aparte de poder hoy conducir el programa, que soy profesor de los chicos, así que los conozco mucho, los conozco bien. Vamos a dar una información que tiene que ver con los contactos. ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse y contactarse con nosotros? Nuestra página web es www.programarec.com.ar y Eugenio, tenemos correo electrónico también, ¿es así? horalibre@programarec.com.ar. El Facebook, ustedes buscan ahí Programa Rec. Pueden entrar también, Eugenio, de nuevo al Foro Argentino de Radios Comunitarias, cuya página web es www.farco.org.ar. Y nos retransmiten muchas radios, Eugenio, ¿querés decir algunas? Sí, cómo no. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Perfecto, FM Mural, Chipoleti, Río Negro. Radio Comunidad Villa Lugano, ciudad. Bueno, obviamente, estamos en Lugano, venimos de Lugano, vamos a la escuela, todo hacemos en Lugano. Radio La Milagrosa, Ciudad Culta. FM La Posta, Moreno. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. Lindo lugar para conocer. Radio El Aguilar, también en Jujuy. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. Y Radio Cultura de Santa Fe. Bueno, hemos cumplido con los compromisos institucionales y ahora vamos a dar comienzo a un programa bastante especial, porque la idea es que los oyentes, que el público, empiece a conocer las actividades que realizan en la Escuela de Reingreso 6 del 21, que son variadas, son un montón, y vamos a hablar un poco de todas las cosas que hacen y de los proyectos que van encarando, que ya están encarando y que van a encarar en un futuro próximo, muy próximo. Entonces, vamos así para romper el hielo, le voy a preguntar a Sofía, que me va a mirar con cara de asombro, sobre un proyecto que para mí me gusta mucho, que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con el boletín de la escuela. Ella, al igual que las chicas que no hablan, lamentablemente, participaron mucho del boletín y elaboraron un montón de noticias. Y mi primera pregunta, como si fuera Sofía una entrevistada, es: Sofía, ¿cómo es este proyecto? Si vos tuvieras que explicarle a los oyentes, tenés que explicarle a los oyentes, de hecho, ¿qué es esto del boletín? La idea es que le cuentes, que le comentes qué es esta idea un poco loca, un poco divertida y un poco informativa que nosotros le estamos acercando a la gente, a tus compañeros, a los profesores de la escuela, etcétera. Bueno, lo que nosotros hicimos fue, la idea de hacer el boletín es para que los chicos y los profesores del colegio sepan de las actividades en el colegio, en la escuela, y nada, lo que pasa en la semana o en el mes, y nada, eso. Perfecto, lo que hacemos nosotros es narrar en forma de noticia, como si fuera un diario. Un diario, muy bien Federico. Narrar en forma de noticia la información que sucede diariamente en las escuelas y contamos todo, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? Vos Federico participaste también en alguno de los boletines. Sí, yo participé en el boletín de junio. Lamentablemente se entregó unas dos semanas después del mes, pero mirá como nos echó en cara la irresponsabilidad de los profesores. No, pero los profesores son muy responsables en el colegio. Pero la verdad que el boletín es muy bueno porque es algo para que se informen los chicos de lo que hacemos, qué es lo que hay, de las netbooks que se andan en el colegio, de las vistas en general, lo que pasa en el colegio, un acto de algún día importante como el 25 de mayo, cualquier mes, el 9 de julio. También tenemos las netbooks, que los chicos las usan a veces para estudiar o a veces para hacer lo que les gusta más. Y la verdad que es muy bueno porque la verdad que se necesitan un montón de cosas para estudiar en el colegio. Perfecto. Yo les cuento que ahora le vamos a preguntar a Eugenio también cuál es su opinión y para qué le parece. Incluso le vamos a preguntar a Víctor si alguna vez leyó el boletín y qué le pareció. Pero yo les cuento que es un proyecto, le cuento a los oyentes que es un proyecto que venimos acercando con Andrés Escobar, que es uno de los coordinadores del proyecto de la escuela, y que la idea un poco era eso, era buscar un nexo, una manera de comunicarse entre los chicos y los profesores, porque digo, no todos los chicos conocen a todos los profesores, y obviamente no todos los profesores conocen a todos los chicos. Y la idea era que los chicos, los que son los protagonistas, los que van a la escuela, los que están todos los días en la escuela, puedan comentar y puedan compartir todas las actividades que se realizan. Y es una escuela muy particular en eso, porque se destaca bastante por los proyectos que realiza. Vos, Eugenio, ¿qué relación tenés con el boletín? Digo, ¿estuviste redactando alguna cosa? Como lector del boletín. Sí, estuve escribiendo y yo te digo de la parte de lo que veo, ve que es como la tarea de los viernes. Y está bueno porque escribís, o sea, te abre bastante tus formas de pensar y expresarte en un papel. No es complicado de redactar una nota y estar haciendo periodismo, no sé cómo se le diga. Periodismo, está muy bien. A otra persona. Y está bueno el participar y tratar de integrarse mediante trabajos prácticos. Mira qué bueno. Víctor, ¿vos tuviste la posibilidad de leer? ¿De leer el boletín? Sí, tuve la oportunidad y me pareció bueno. La verdad es que los chicos se pueden llegar a expresar mediante la escritura y también el boletín tiene fotos. Es muy, muy interesante poder llegar a unirse a la escuela mediante ese boletín, ¿no? Pueden expresar todo lo que pasa en la escuela mediante la semana. Perfecto, porque sí, es un poco la intención, porque también lo que pasa es que es una escuela que tiene mucho de comunidad, ¿no? De vínculo con el barrio, de lo que pasa en el barrio, y la idea también en algún momento, pensábamos con Andrés, es qué bueno que un día el boletín se reparta por el barrio. No sé qué pasaría si se reparte por el barrio. ¿Usted qué les parece? A mí me pareció muy bueno, porque así tenemos más posibilidades de que vengan chicos que no tienen la oportunidad de estudiar la secundaria ahora, porque son papás o porque trabajan. Y la verdad que es bueno. Yo les recomiendo que es un colegio excelente. Tiene buenos profesores, buenos educadores. Mirá que bien Federico vendiendo ahí el colegio para que la gente se integre, se anote, venga. No, y está bueno porque aparte, viste que a veces lo que vos decías, esto de que a veces una alumna, un adolescente es madre, a lo mejor deja la escuela y por suerte en esta En esta escuela tenemos la posibilidad, ¿no? De que son muchas las alumnas madres que participan y que van a la escuela. Sí, yo conozco un montón de chicas que son madres y que... Los mismos chicos que son padres, ¿no? Claro, algunos, claro, también hay chicos que son padres. A veces son una pareja con un bebé y la verdad que a mí me encanta verlos ahí. Porque toman la responsabilidad de estudiar un secundario para sus hijos. Pueden vivir en una vida más cómoda en el futuro. Muy bien, eso lo vamos a retomar a lo último, porque ayer estuvimos un poco trabajando y tenemos ahí como un audio preparado sobre qué van a hacer ustedes el año que viene, porque, claro, son adolescentes, están en esta edad donde, ¿qué año que viene? Ningún año que viene, hay que vivir ahora, a mí me importa lo que va a pasar mañana, que es sábado a la noche, ¿no? Y está bien, está bueno que pase eso, pero también poder pensar lo que querés ser y tener la posibilidad de serlo está buenísimo. Y un poco la idea, digo, de, yo supongo, de todos los profesores, a mí me pasa como profesor, si Néstor tiene Tolbach, le podemos preguntar también ahí porque es el operador. Digo, ¿qué pasa con esto de... ¿qué le pasa al profesor con esto de poder, de alguna manera, brindarle herramientas al alumno para que pueda cumplir sus sueños cuando termine la escuela? Y sus sueños me refiero a la profesión, ¿no? No les voy a preguntar ahora qué quieren ser el año que viene, porque eso, tenemos algo preparado para el final. Pero sí, lo que vamos a hacer es ver si podemos mostrarle al oyente, antes de pedirle un tema de música a Néstor, algo del... ¿Se acuerdan algunas noticias que estuvimos viendo del boletín? Y ya y las chicas que no hablan me están mirando porque, claro, ellas prepararon una especie de opinión sobre el boletín que yo tenía que leer y me estoy olvidando de leerlas, y por suerte me acordé. Y lo voy a leer. Sí. Esta tarde queremos contarles, dicen las chicas, que este año se... porque no hablan, pero escriben. Esta tarde queremos contarles que este año se implementó en la escuela número 6, Distrito Escolar 21, un boletín informativo que se realiza todos los meses, tanto para los alumnos como para profesores del establecimiento, con el objetivo de poner en conocimiento las actividades y acontecimientos más importantes que transcurren en el mismo. Dichos boletines son realizados por los alumnos de cuarto año. Desde mi criterio, esta modalidad está buenísima para la comunicación entre alumnos y docentes. Está bueno no hablar, pero escribir, ¿eh? Para la radio. Vienen así, te mandan la carta. ¿Se acuerdan de alguna noticia? Digo, que ¿qué noticia les tocó redactar a ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Eugenio, vos? Sí, a mí me tocó redactar la de un torneo interescolar entre nuestra escuela y cinco escuelas más, o las del distrito, en la sede de la cancha de San Lorenzo, o el Deportivo San Lorenzo, no sé de dónde era. La sede deportiva, sí. Y nada, no era competitivo, o sea, todos ganaban. No era en particular, o sea, era otro método para integrar jugando a la pelota. ¿Y cómo tuviste que hacer para hacer la noticia? Digo, ¿cómo es el proceso para que el oyente entienda qué es lo que hacen en realidad? Hacemos una especie de clase y después, ¿qué pasa con eso? Y ¿vos qué tuviste que hacer? Yo tuve que primero asistir a clases. Claro que sí. Porque... que no es poca cosa. Después me dicen, hay tal suceso. ¿Te interesa o no te interesa? Si me interesó, y tuve que ir a entrevistar al profesor y formar una noticia en cuanto a los contenidos de esa noticia para escribirla en un boletín. Bueno, entonces vos me decís si está bien. Elegimos la información, vamos a buscar la información y recién ahí la redactamos. Sí. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, qué noticia les tocó? Vos ya anticipaste algo, me parece, Fede. ¿O no? ¿Qué te tocó? A mí me tocó de hablar de cuando los chicos de cuarto año tuvieron que ir a la Universidad del Cine, el CineSap, para aprender a lo que es cámara, cómo usar el micrófono cuando se graba, también las luces y eso. Y es muy bueno porque yo en particular quiero aprender a ser camarógrafo. Y la verdad que la experiencia que viví ahí es muy buena. La verdad que espero que me ayuden cuando vaya a la universidad el año que viene. Perfecto, después vamos a hablar un poquito del proyecto CineSap, que hay algunas noticias. Sofi, ¿vos te acordás? Sí, hice la nota sobre los chicos de cuarto año el año pasado, que fueron nominados en el Festival de los Cortos. Claro. Me tocó hacer esa noticia. No, lo que me acuerdo es donde, en Junín. En La Rioja. En La Rioja. Que bueno. No es cerca de Junín, pero no importa. No, porque no me acuerdo. No, La Rioja. Muy bien, exactamente. Después se lo podemos dar ahora porque estamos muy contentos porque los chicos que hicieron el corto el año pasado ganaron una especie de galardón por el corto que realizaron, que es un corto bastante particular que se llama Por Negrito Villero, que cuenta una historia basada en un hecho real de un crimen de un chico, de Kiki Lescano, y la hermana participó en la dirección de ese corto y fue hasta La Rioja, viajó hasta La Rioja a recibir el premio, así que desde la escuela estamos muy agradecidos con la gente de CineSap, que coordina el proyecto Cine en la Escuela desde hace ya varios años. Y este año les va a tocar a ustedes, ya vamos a hablar de eso, de qué piensan, qué esperan, cómo proyectan el corto, qué ideas tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de todo esto, vamos a escuchar a Gustavo Cerati. Cerati, Rapto. Continuamos en Hora Libre Farco, el foro de radio, el foro argentino de radios comunitarias que sale por todo el país. Así que nos están escuchando chicos de todos lados. Chicos como ustedes, que también van a la escuela, que también tienen proyectos. Vamos a recordar la página web y el correo electrónico y el Facebook. Eugenio, por favor. El Facebook, Programa Rec. Muy bien. Fede, nos vas a decir el sitio web. Si jugamos todos. Mirá, el que está acá. www.programarec.com.ar. Se olvidó una W, yo lo conté. www.programarec.com.ar. ¿Qué nos faltó? ¿El correo electrónico? ¿Ya lo dijimos? No. horalibre@programarec.com.ar y la página de Farco es www.farco.org.ar. Dicho todo esto, vamos a seguir continuando y hablando de los proyectos y las cosas que se realizan en la escuela. Es un proyecto que decíamos que está pensado también, digo, la modalidad de la escuela. ¿Ustedes todos saben qué es una escuela de reingreso? Porque viste que a veces pasa que uno va a un lugar, qué sé yo, y no se pregunta, y está ahí. ¿Qué es una escuela de reingreso? Les hago la pregunta al aire. Es una escuela que te permite volver a estudiar después de haber abandonado o dejado de estudiar. Perfecto. Víctor, usted sabe todo. Sí, bueno, tiene una modalidad de que acepta chicos de entre 16, que acepta chicos de entre 16 años hasta más o menos 19, 18 años. Claro. Sí, es para chicos que no pueden seguir estudiando en un secundario común, que vendría a ser de 13, de 14 en adelante, y no pueden entrar a una escuela de adultos porque son muy chicos todavía. Entonces pueden encajar en esta escuela y así retomar los estudios. Increíble y precisa explicación de Víctor. Exactamente eso, una escuela de reingreso, y la idea es que nadie se quede afuera, porque es verdad, digo, ustedes son chicos, algunos a lo mejor están excedidos de edad, pero la idea es que todos puedan participar. También pasa de esto, de alumnas y alumnos padres, que por suerte nosotros, la escuela tiene pensado esto de tener una guardería para que, para guardar a los hijos, no se guardan a los hijos, ¿no? Por suerte no. No es un garage de hijos, no. Sino que las maestras especialmente preparadas. Es como un jardín de infantes normal, solamente que en la escuela para los que son padres a temprana edad, entre los 16 para arriba, y la verdad que tienen buenos profesores. Un jardín maternal. Un jardín maternal es la palabra exacta, bien Sofía. Y que también, digo, la gente del jardín realiza actividades que tienen que ver con los proyectos de la escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, estuvieron leyendo cuentos, que es una actividad que cubrieron para el boletín seguramente alguna vez. ¿Y vos, Fede, participaste alguna vez de leerle cuentos a los niños? No, lamentablemente todavía no pude, pero espero tener la oportunidad, porque a mí me encanta compartir con los nenes chiquitos, porque son la generación del futuro, y que la verdad que a mí me encantaría, aunque sea una temprana edad, ser padre. Veo a los chiquitos ahí y me encantaría ser padre. Bueno, temprana edad, pará, no te apures, tenemos tiempo, pará. No, obviamente, temprana edad, bueno. Digo de que, no, ahora. Antes de los 60. Claro, una cosa así. Antes de los 60, bueno, está bien. Entre los 40 y los 60, ¿no? No, ¿me fui mucho? 40, no, a partir de los 27 para arriba. Bueno, a los 27 ya sabemos. Que Federico, aléjense de Federico, chicas, por las dudas. No sean malas. Tiene mucho amor el pibe. Para dar. Bueno, y cuéntame, digo, ustedes, todos los aquí presentes, de todos los proyectos y todas las cosas que hace la escuela, que son un montón, ¿no? Porque desde leerle cuentos a los chicos, desde el boletín. Vamos a hablar un poquito también de CineSap, que es esto del corto que realizan ustedes para fin de año. Y seguramente hay las jornadas deportivas, que ahora las chicas incluso pueden jugar al hockey, y los chicos juegan al fútbol y participan en torneos. ¿Hay alguna actividad que a ustedes les resulta como la favorita o la que mejor les cae, o que ustedes recuerdan con algún tipo de amor en particular? Eugenio, lo dejé pensando, Eugenio, y está ahí como haciendo fuerza para darnos la respuesta más precisa. Sí, a mí me gusta mucho Proyecto. Sé que no quiero sonar lamebotas ni nada, ¿no? Pero... Tenés un 10, Eugenio. No, aprobó la materia. Pero está bueno porque a mí me gusta más todo lo que es computación, micrófonos, consolas, que ir a jugar a la pelota. No es lo tuyo, el deporte no es lo tuyo. Sí, el deporte es lo mío, pero no solo el deporte es el fútbol, sino muy bien. Deportes que también son que usas la cabeza, hay otros deportes que también usas más el cuerpo. Como el ajedrez es un deporte. El ajedrez es un deporte, yo soy ajedrecista y y rugby por algo. Claro, y te gusta el rugby. No es que me guste jugar a la pelota, pero suelen pasar accidentes cuando juegan conmigo y no me gusta. Claro. Esa es en tu faceta rugby, no en tu faceta ajedrecística, donde no saldríamos heridos de jugar con vos. Supongo. Ponele. Claro, espero que... Comillas. Claro, te tiro un caballo por la cabeza, ¿no? Sofi, ¿hay alguna de todas las actividades que se realizan en la escuela que, no sé, que te haya despertado la atención, o que te llame la atención, o que te guste? No, ninguno. Perfecto, totalmente honesta, sincera como siempre. No jugué al hockey y no jugué al fútbol tampoco. Jugaba al handball y al volei. Son dos deportes que justo no están. Que no están. Claro. Así que directamente. Y bueno, y Fede sí contó que en realidad le gusta mucho esto de las actividades de leer para los niños. Sí, a mí me encanta leer. Le encanta leer. Sí, ¿Lees mucho? ¿Leen? Es una pregunta que cada vez que veo un... alguien menor de 25 me gusta hacerle, porque la respuesta generalmente es no, y me parece que acá no pasa tanto. No, a mí me encanta leer, porque es algo que me inculcó mi mamá. ¿Y cuál fue el último libro que leíste, te acordás? ¿O que estás leyendo? No, ahora estoy leyendo Las aventuras de Sherlock Holmes. ¿Mirá? Que lo escribió Sir Arthur Conan Doyle, que es uno... ¡Oh, ya! Que es mi escritor favorito. La verdad que me gusta. Me encantan los libros de Sherlock Holmes. Soy real admirador de Sherlock Holmes. No solamente leo Holmes. Leo también Harry Potter o cualquier cosa que a mí me encante. Mirá, te gusta. Todas cuestiones que aparte que tienen que ver con la literatura y el cine, ¿no? Porque todo eso ha sido llevado al cine. Y le puedo preguntar a Víctor, ¿cuál es, de las actividades que se realizan en la escuela? Si hay alguna que le haya llamado la atención en todos los años que Víctor ha transitado por la escuela. Porque fue alumno de la escuela. En un momento pensé que me gustaba el fútbol y no me gustó. Capaz que la actividad favorita de Víctor es el comedor, ¿no? Sí, exactamente. Soy mucho familia de las cocineras. Me encanta. Inteligente. Las ayudo a traerlo, qué sé yo, las frutas, todo eso. Y les pregunto qué hay de comer y todo. Siempre le dan una porción de comida más a él. Claro. En un momento había handball o volley, no me acuerdo. El deporte de Sofía, ¿no? Claro, pero eso fue cuando yo empecé, eran 2000, no sé cuánto. Ahí. Año, principio del 2000. Mirá, hace mucho tiempo atrás. Claro, ya no. Es joven el profesor, quédense tranquilos. Claro. Qué bárbaro. está bueno, ¿no? Pasan cosas en la escuela, vamos a seguir hablando de esto, de todas las cosas que pasan. Y en proyecto, con los chicos yo les cuento qué es la materia proyecto. La materia proyecto tiene que ver con generar contenido que tiene que ver con el material audiovisual, y entonces vemos todas cuestiones vinculadas a la comunicación, y la comunicación en su sentido más amplio. Vemos desde cómo generar una noticia, como por ejemplo estaban explicando los chicos que hacían con el boletín, hasta hacer un cortometraje. En todo ese terreno, en todo esto que venimos transitando, estuvimos haciendo algo que se llama historias de vida, que es contar la historia de vida. Ya se lo dije tanto a los chicos que seguramente saben esta definición. Es contar la historia de vida de una persona, no desde su biografía, sino desde lo que siente esa persona a partir de un hecho en particular. Y así todo salió esta historia de vida, que en este instante el operador está poniéndole el play para que disfrutar con nosotros. Tiene una intro muy larga. No se me aburran, no se vayan, porque en un momento empiezan a hablar. Thank you. Flores. Un padre de 9 chicos que vive abajo del puente Pueyrredón y con sus dos hijos, mayores de 20 años y 16 años, salen a buscar para darles de comer a sus hermanos. El menor, llamado Martín, limpia los parabrisas de los coches y el mayor hace tortillas caseras en una esquina del puente Pueyrredón. Todos los niños se encuentran con Luis alrededor de las 10 de la noche. Al juntar su dinero, compran la comida y comen los 10 juntos. Al día siguiente, cumplen con la misma rutina, así no pasan hambre. A la semana siguiente, juntando entre todos algo de plata, encontraron un refugio donde poder habitar y no pasar fríos ni enfermedades. Ese refugio pertenece a la iglesia y le dieron permiso para vivir ahí. Hoy en día, Luis tiene donde vivir junto a sus hijos y puede darles un plato de comida todos los días. Hora libre. La comunicación hace escuela. Bueno, de todas las noticias que redactamos, todas las actividades que hicimos en la materia proyecto, esto es una pieza muy chiquita de algo que se va realizando. Y yo supongo que todos los alumnos aquí presentes tienen una historia para contar. Bueno, generalmente, para empezar a narrar una historia, uno elige una historia que no es la suya. Pero bueno, la consigna era como contar la historia de alguien que conozcan, ¿no? Digo, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Todos hicieron o acercaron o colaboraron con esto de contar una historia de vida? Y digo, ¿cómo les fue a ustedes? Digo, contando una historia de vida. Vos, Eugenio, habías hecho una muy linda y muy extensa sobre, no me acuerdo sobre qué era ahora, en este instante. Era de un chico que pierde a la madre, se mete en la droga, conoce a una chica, se vuelve padre y lo matan. Mirá. Y generalmente, digo, como las historias de vida están hiladas, están vinculadas a la parte sentimental de una persona, uno termina contando historias tristes, como difíciles. No es la única, digo, hay posibilidad de contar historias de vida alegre, pero no abundan las historias de vida alegre, lamentablemente. Sofi, ¿vos tuviste ahí alguna experiencia en esto de redactar historias de vida? ¿Estuviste así? ¿Vos hiciste? ¿No? Me hace que no con la cabeza y no me contesta, no me habla, se queda muda. No hice ninguna. Pero ya, para algo hice. Me parece que se está aprovechando de mi poca memoria. Ah, no, porque lo que hicimos, ahí me acordé, que estuvimos haciendo el otro día, era otro ejercicio, ¿no? Claro. ¿Cuál era el otro ejercicio, Sofía? ¿Te acordás? Que era esto de generar una especie de opinión a partir de un tema, de una palabra, ¿no? Que hicimos como una especie de competencia, y creo que ganaste vos incluso en esa competencia. Sí, no me mires así, porque competiste, mirá, te digo con quién competiste, con Yananes. Sí, bueno, no importa, está bien, no voy a discutir con Sofía al aire, pero es cierto lo que digo, donde el ejercicio se trataba de, a partir de una palabra, generar una especie de opinión, una columna, como si fuera una columna de opinión, sobre determinado tema. Entonces yo no me acuerdo qué palabra clave les tiraba, y cada uno iba elaborando una definición. Sí, me acuerdo, pero no me dijiste que gané yo. Bueno, te lo compartimos ahora. Sí, te acabas de enterar. Claro. Me acabo de enterar. Sos acreedora de un premio que no te vamos a dar. Bueno, pero se generan, digo, un montón de ejercicios vinculados a la comunicación en la escuela y un montón de proyectos. Ahora mismo, en este instante, mientras nosotros estamos acá en la radio, está pasando algo en la escuela, ¿no? Sí, está celebrándose un torneo de fútbol entre mujeres y hombres. Mixto. Claro. Tengo la suerte de ser corregido por mi amigo Eugenio. Se lo tiró, se lo dijo. Ahora están, seguro que ya están comiendo porque son 7:30 más o menos. Yeah. Está pensando en la comida, Flores. Tengo hambre, chicos, ¿qué quieren que les diga? Trajimos vianda que nos dieron en la escuela, ahora se la vamos a repartir. Y ahora después a las 8 empiezan el torneo de fútbol para los chicos. Primero fue las chicas de 5:30 a 6:30 o 7:30. Y ahora le toca a los chicos de 8 a no sé qué hora. Bueno, hasta que las velas no ardan. Pero, ¿y cómo es? Porque acá hay como una controversia. Mixto es que juegan todos contra todos. Como equipo de chicos y chicas mezclados. Pero no. Primero juegan las chicas, después los chicos. ¿Así? No. Hay torneo de fútbol mixto. También perfecto. Había un torneo de hockey. Muy bien. Estaban las chicas de 5:30. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí, Sofía. Como yo yo entendí que las chicas jugaban. Esta vez el torneo se hacía un torneo de fútbol para chicas. El hockey no iba a estar. No iba. Y fútbol después de las chicas, obviamente. Es como dice Sofía. Y aparte, todo esto está acompañado por comida, que siempre es lo más importante de un evento. Porque hay un kiosco, una venta de comidas, una feria del plato, se llama técnicamente. Me dicen que no, pero sí, yo lo vi. Me mostraron la torta. Yo comí, dijo. Me mostraron, no comí, pero reservé una pizza, una porción de pizza para cuando llegue a la escuela, que me van a vender. Porque se están recaudando fondos para diferentes actividades que van a realizar los chicos. Para viajes egresados. Las camperas que. Para los de cuarto que quieran o no. Y también para ayudar en el colegio. ¿Cómo para los que quieran o no? ¿Vos no querés campera? Yo sí quiero una campera. Perfecto. Porque es la verdad que me encantaría tener una campera de egresados. Bueno, ahí está. Digo, ahora antes de que suene otro tema musical, yo quiero anticipar de lo que vamos a hablar llegando casi al último bloque del programa, que es... ¿Qué les va a pasar a ustedes el año que viene? Digo, ¿se van a transformar en lobisones? ¿Se van a volver vampiros? ¿Qué les va a pasar? Les va a pasar algo que está buenísimo, me parece. Que es, van a empezar una nueva etapa y van a terminar la vieja. No sé si todos ustedes, pero yo creo que sí. Y quería eso. Tomarme la libertad de conversar con ustedes sobre sus proyectos, sus ideas, sus sueños, si quieren. Suena como muy muy de novela la palabra sueños, pero no es lo que quiero generar, no quiero generar acá una novela, sino compartir esto de que el oyente sepa que quien transita por la secundaria no es alguien que termina secundaria y se vuelve a la casa necesariamente. Y a veces está instaurado, digo, en los medios de comunicación, en la sociedad, esta idea que el joven, el adolescente, es alguien que va a la escuela porque lo obligan. Y algo de eso puede haber, digo, no es que todos van porque les gusta. Pero también hay gente que va porque quiere hacer otra cosa después. No sé cómo es el caso de ustedes, pero podríamos anticiparlo acá. Ustedes respóndanme a esta pregunta antes de pedir el tema musical. ¿Cómo es tu caso, Eugenio, por ejemplo? Por necesidad. ¿Por necesidad qué significa? Y yo necesito un título para... creencia mía, ¿no? Para ser alguien o querer o seguir aprendiendo cosas que en la secundaria no voy a aprender. O sea, vos ves la secundaria como un escalón. Sí. Te dan el título y podés acceder luego a otra cosa. Sí. Mirá. Y porque la idea, digo, tenemos acá el caso de Víctor, que está buenísimo. Te voy a hacer 40.000 preguntas. Porque ese, claro, Víctor... se quedó en la secundaria, pero en el mejor de los sentidos. No es que repitió, no entiende, repitió, no. Terminó la secundaria y continuó trabajando porque es preceptor. ¿Contás un poco cómo es ese proceso, digo, de esto de terminar y continuar en la secundaria? ¿Qué te pasó, digo, encontrar una vocación, una profesión en el mismo lugar que te formó? ¿Cómo es eso? No sé si lo llamaría vocación. No sé si lo llamaría vocación o una profesión, por ejemplo. O una profesión, sí. Básicamente es un trabajo, me gusta mucho porque estás en constante movimiento. Tal vez no es exigido físicamente, pero sí mentalmente, porque hay que bancar a ciertas personas. Nada, tira. No, es decir, hay chicos que son pesados y hay otros que son muy copados. Pero seguir en la escuela... una vez que terminás de estudiar en la misma escuela, vos decís, ya me voy de esta escuela. Y 6 meses después estás trabajando en esa misma escuela, te querés matar, pero... pero básicamente lo que quiero decir es que en el calor de trabajar te empieza a gustar la gente que trabaja ahí, los profesores, tal vez te peleas con algunos. Los alumnos no sé si tanto. No, sí, los alumnos son muy importantes. Es decir, yo tenía muchos amigos que en el momento que empecé a trabajar estudiaban, es decir, en la misma aula, porque tiene una modalidad casi de universidad, que los chicos van en, están en matemática de primero y tienen lengua de segundo. Entonces van cambiando. Y tenía chicos, compañeros, que me tenían que hacer caso y era como algo que chocaba un poco. Y era una experiencia nueva que tuve que superar porque ciertos chicos obviamente no me podían ver como alguien... Claro, la autoridad. Como autoridad. La autoridad. Y bueno, es una cosa que cada uno tiene que superarse, ¿no? Claro, y lo, un nuevo reto, claro. Es, no sé, una forma de superarse y enfrentar las nuevas experiencias que uno tiene, ¿no? A mí me dejaste eso pensando con esto, que porque pasa, digo, yo cuando terminé la secundaria, yo quería seguir en la secundaria. Estaba como agarrado. ¿Estás loco? No, sí, puede ser que esté un poco loco, pero... y a lo mejor está bueno esto de conseguir un trabajo en la secundaria, como no, el proceso para después ir a la universidad, si querés ir a la universidad, o a donde sea, es como te resulta más fácil después. O para conseguir otro trabajo, pero mismo... qué sé yo, ustedes, casi todos ustedes, salvo Néstor y yo, somos de una generación donde cuando terminaba la secundaria la cosa estaba muy floja económicamente. No digo que ahora está perfecto, ¿no? Pero había como una falta de trabajo increíble. Y entonces vos terminabas la secundaria y lo que te pasaba era que salir a buscar laburo era hacer una cola de 4 o 5 cuadras para cualquier laburo, ¿no? Para... no es que yo iba a salir de la secundaria a buscar un puesto gerente, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer trabajo después de terminar la secundaria fue repositorio en un supermercado. Y había 300 postulantes para 4 o 5 puestos repositorio en un supermercado. Y nada, era bravo. Entonces digo, esta posibilidad que tuvo Víctor, de que el mismo secundario... te dé trabajo, bueno, generaba una especie, supongo que genera una especie de seguridad. Bueno, ya hablé mucho. Entonces le voy a pedir a Néstor, después lo voy a hacer hablar a Néstor también, pero ahora le voy a pedir a Néstor, hice hablar a todo el mundo, salvo a las chicas, todavía no lo logré, me tengo fe todavía. Le voy a pedir a Néstor un segundo tema de música que tenga por ahí, no sé cuál tiene, pero él creo que tiene todo listo. Vamos a escuchar a alguien y después le vamos a decir a quién porque no tengo idea. Thank you. día que apagaron la luz, anuncia Charly García y su viejo grupo, y después reencuentro con su Sui Generis. Estamos en la escuela 1 del 13, una escuela que yo quiero mucho porque yo di clases acá. Hablábamos con Néstor. Néstor, ¿tiene tollback Néstor? Porque no, porque va a venir acá en un momento y justo nos quedamos como hablando esto de qué bueno que está esto de la continuidad que pueden tener algunos chicos de conseguir trabajo en la misma escuela. Después Néstor nos va a contar algunos casos vinculados a esto. Yo le estaba preguntando en este instante a los chicos, era, bueno, yo, porque yo si bien soy como el profesor responsable, conductor responsable, le quería preguntar a ellos cómo seguimos, pero cómo seguimos en el buen sentido, porque teníamos como dos opciones. Si voy a hacer esto, me voy a comer voy a enfrentar un riesgo. Tenemos dos opciones. Hablar del cine, del proyecto del cine, qué esperan ustedes con el proyecto del cine, y empezar a hablar también de esto. ¿Qué van a hacer ustedes el año que viene? Entonces la pregunta me mira, se lo voy a preguntar a Eugenio. Eugenio, ¿con qué encaramos? ¿Encaramos con qué van a hacer ustedes el año que viene o vamos a hablar un poquito de cine? ¿Qué tenés ganas de hacer? Así, te lo pregunto ahí. Y estaría bueno también hablar un poco de cine, porque bueno, hablamos de todos los proyectos que hay en el colegio, estaría bueno también hablar del que falta. Si Eugenio quiere hablar de cine, vamos a hablar de cine, porque los demás no hablan. Los demás no hablan, por otro lado. Pero somos tímidos. Pero bueno, y también vamos a consultar a Víctor, que ya a esta altura es una especie de guía abierta de la escuela, porque nada, sabe todo, hace mucho que está ahí, hace como 45 años que está en la escuela, Víctor. Me pegó, lo quiero denunciar. Ya se va a jubilar. Claro. Pero sí, digo, bueno, CineSap es un proyecto que trabaja no en esta escuela, sino en varias escuelas. Néstor también sabe de esto. Pasa algo muy copado, muy lindo con nuestra escuela, con la escuela de reingreso, que tiene una relación como de amalgama con CineSap. Y entonces todos los cortos, por lo menos los cortos que yo vi de que soy profesor de la escuela, son muy buenos. Porque, claro, les venimos hablando tanto del proyecto de CineSap, que cuando llegan al proyecto les sale bien. Mirá, yo les voy a contar esto, digo, algo que ya venía diciendo. El corto del año pasado ganó un premio. Así que espero que el corto de este año gane como dos premios. O un Oscar. O un Oscar de la Academia. Y la idea de lo que se genera con esto es que los chicos tienen que pensar de qué van a hablar y qué el corto, de qué va a tratar el corto. Y todavía no lo tienen pensado, entonces voy a tomar otro riesgo y le voy a preguntar a, por lo menos a tres chicos de los seis que hay acá, adivinen ustedes a cuál, ¿de qué les gustaría que trate un corto? Y le voy a empezar por Eugenio y voy a seguir en ese orden, de mayor a menor. Si ustedes, así como hicieron la historia de vida y contaron una historia real a partir de lo que siente una persona, ahora van a tener que contar una película, un corto, de 10 minutos. ¿De qué pensás que te gustaría hablar? Después lo cambiamos, no importa. Pero y no sé, de algo chistoso, porque está bueno que reflejen siempre las historias de vida, ¿no? Pero también no solo siempre hay que sufrir, sino también hay que reírse. Está muy bien lo que decís. Es poco problemático, ¿no? Hacer comedia, así que no creo que sea muy fácil hacer un corto que provoque reír, porque es difícil, pero me gustaría tirar a eso. A hacer reír. Pocas escuelas se animaron a hacer cortos vinculados al humor. Sí, la 1 del 13. Ah, sí, ahora sí te hago hablar, Néstor. La 1 del 13, ¿no? Ha hecho varios cortos vinculados. Sí, también un poco lo que decía Eugenio, ¿no? Como que la 1 del 13 apuntaba más a temas sociales, ¿sí? Y hubo una ruptura hace más o menos 3 años, donde unos chicos plantearon el desafío de hacer una comedia, algo que, como vos decís, no es fácil, porque la verdad que depende de una muy buena, aparte de un muy buen guión, depende de una muy buena actuación. Y los chicos, la verdad que no son actores, ¿sí? Lo hacen todo a pulmón y salen muy buenas cosas. Y la verdad que es una excelente comedia. Y vos sabés que impactó tanto esa comedia en la escuela que después los cortos sucesivos, en la escuela se hacen 2 cortos, uno por cada uno de los quintos, ¿sí? Quinto primero hace un corto, quinto segundo otro. Y en todos los años sucesivos, por lo menos un corto apuntó a la comedia. Mirá, ¿entendés? Qué bien eso. Pero es un lindo desafío. Sí. Bueno, yo me acuerdo del desafío de las 6 del 21, no del año pasado, sino del anterior, que hicieron, se animaron a hacer un corto de terror, que tampoco es tan fácil. Pero está bueno eso que dicen. Digo, si bien el corto del año pasado estuvo buenísimo, tanto es así que ganó un premio y contó una historia real, está bueno animarse a hacer cosas nuevas. Y me gusta la idea de Eugenio de a lo mejor para fin de año tenemos una comedia para divertirnos. Federico, querido. No, es que a mí también me gustaría hacer uno de comedia. Va ganando la comedia. Claro, y sí. Dos, comedia 2, terror 0. No, la verdad que a mí me gustaría hacer una de comedia. Porque yo prefiero lo cómico más a lo de trama. Desde que estoy en el colegio he visto muchos cortos que hicieron los chicos de cuarto de años pasados antes que yo. Y son todos muy de terror o tristes. Y la verdad que me encantaría hacer uno cómico. No querés llorar ni tener miedo. No es que no quiera llorar o tenga miedo. Es que ya he visto tantos que me cansé. La verdad que me gustaría ver más algo distinto. No sé, algo de comedia o algo de... que por lo menos la gente le guste. Claro, igual sabes que pasa algo con la comedia, no sé si lo comparten conmigo, pero digo, la comedia no necesariamente tiene que estar alejada de temas serios ni de temas difíciles. No, obviamente que no, pero yo me refiero a que, no sé, que por lo menos le pongan un poco de humor en los cortos. No, seguro, pero lo que te quiero decir, que a lo mejor el humor a veces es una herramienta para tocar un tema que no lo puedes tocar de otra manera porque es muy serio incluso. Digo, no sé, temas vinculados a la muerte. Yo he visto mucho lo que se llama humor negro y comedia negra, donde se habla de temas vinculados a la muerte. Digo, y ahora me resta a Sofía preguntarle sobre qué le gustaría hablar, qué tema quisiera tratar. Digo, tanto el género como dijeron ellos, sino a lo mejor también contar alguna historia, la historia de alguien, no sé. Cuénteme usted. No sé, yo soy muy dramática. No sé, pero me gustaría tratar sobre la violencia de género. Muy bien. Se puede hacer eso. O nada, eso tuve en mente. Si no, no sé, sobre la inseguridad, también más sobre esos temas. Estaría bueno, pero nada, a mí me gustaría eso, no sé. Claro, contar algo más real, más como el año pasado. Claro, ir como claro, a eso sí. del género que casi parece documental, digamos. Sí. Muy bien, y está bueno, lo de la violencia de género es un tema que es difícil de abordar, pero hay que abordarlo y hay que hacerlo y hay que animarse a hacerlo, que tiene que ver con situaciones que se viven en muchos lados, en muchos barrios, y que nadie está alejado. Veo las señas del operador, al que estimo y quiero mucho, entonces, ¿sabes lo que le digo al operador? Le digo, vamos a tener... un cierre, una conclusión, conociéndolo como lo conozco, y preguntándole, digo, una frase cada uno, incluso Víctor no, porque ya nos dijo que el año que viene, no sé qué va a ser Víctor el año que viene, pero nos va a contar también, una frase cada uno de, ¿qué van a hacer el año que viene, chicos? Tratar de juntarla en pala. Perfecto, es una buena... No te quiero preguntar por dónde vas a ir porque me da miedo. Si vos vas a estar en un barrio, yo voy a ir a otro el año que viene. Federico. Yo, como dije antes, quiero ser camarógrafo. Listo. Estudiar en la Universidad de Cine y ser camarógrafo. Perfecto, va a estar con la cámara ahí filmando para todos lados, Sofía. Fotografía o productora de radio. Ah, mirá como, la comunicación. ¿Y Víctor qué quiere ser? Aparte de, no sé, ¿qué quiere ser? Contame, yo también te puedo contar qué quiere ser. Yo estaba anotado en el... No me da la cara para ser. estaba anotado para ser profesor. Mirá. Pero después, no sé, estoy buscando algo más que hacer, no sé. Anda en la famosa búsqueda. Sí. Chicas, ¿se van a animar a decirme una palabra, alguna de las tres? Sobre qué van a hacer el año que viene. Y vos, que quisiste hablar y que tu hermana no te dejó, vamos a cerrar con tu voz haciéndole la denuncia a la hermana, casi policial. Contame, ¿qué vas a hacer el año que viene? No, quiero estudiar psicología. Entrar en el CBE y hacer psicología. Mirá, y qué linda voz que tenía. Qué linda voz y la esconde. Qué linda voz tenía. Yo creo que es el momento de despedirnos. Hasta un próximo programa de Hora Libre Farco, acá en Lugano. Y chicos, un gran aplauso háganlo en vivo. Nos volvemos a encontrar la semana próxima con Cristian Gauna.